mucho te dejé. El tiempo te dirá por qué te abandoné. La razón sabrás, la razón sabrás. El tiempo te dirá por qué yo te...